Quiero dejar con ustedes a un Peñi junto a su banda, progenitor del rap mapuche en el Gualmapu, raperos desde los años 80 y 90 en las poblaciones urbanas, con nuevos proyectos de música infantil. Jano ofrece una perspectiva fascinante sobre la solidaridad entre los mapuches que han migrado de la urbe durante las últimas generaciones y sobre el rol del hip hop en la cultura mapuche. Fue integrante de los Broca de Nakis, grupo histórico que reunía a jóvenes del campamento Lanín en la década de los 80. De allí nació su propio grupo de rap, Weichafe Nehuen, a los inicios de los años 90. Hoy en día, Jano Weichafe es también asistente social y trabaja con juventud en riesgo social. Su último proyecto musical consiste en canciones didácticas para enseñar mapudungún a niños. Jano lleva una abundancia de información y una perspectiva única sobre las nuevas permutaciones de la música mapuche en sus variados contextos. Pupeñi, Pulamien, en este escenario, junto a ustedes, con un fuerte fafán, recibamos al Peñi Jano Weichafe. ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya! Mari Mari Compuche, ¿cómo le caimun? Bueno, aquí nosotros agradecidos, ¿no es cierto? Contentos por la invitación de mis peñas de acá, de Malarcahue, ¿no? También Fayola, mi peña acá de las piedras mágicas. apoyando la autogestión, ¿no? Porque esta también es parte del proceso de recuperación, ¿no es cierto? Y de lucha. De nosotros ser capaces de apoyarnos entre nosotros a través de los distintos trasquintos y ferias y festivales. Bueno, acá venimos a aportar desde la música infantil, ¿no es cierto? Con algunos peñes músicos amigos, Buenuy, Roberto Carrasco, Roberto Lamura, mi peñe Mauricio Villarroel, muchos años que no tocábamos, mi peñe Cano, Javi, Javiera Carrasco y yo. Bueno, el primer tema era Chalibún, ¿no? Un pequeño saludo cuando uno llega, se presenta, se saluda, ¿cierto? Y pregunta cómo está. Ahora, el segundo tema, Filke Cuyín, ¿no? Los animales. Y vamos a ver cómo sale eso. Thank you. ¡Chacallo! Bueno, siguiendo con este repertorio, nuestro humilde repertorio, ¿no? Ahora vamos a ir a los números, ¿no? Rakim, del 1 al 10. Recordando todo lo que hemos hecho, ¿no? También aportando a la lucha desde la música y el arte, vamos a entregarle un par de temas de hip hop para que no se aburran igual. Para que se aburren con otra cosa. No. Shout to my pain. También. Mapuche, hip hop alternativo, aún sigues corriendo, no podemos renunciar a nuestra identidad por unos pesos, vergüenza o miedo. Nos vamos a trazar ese derecho que Nerigo y Trasmapu nos ha de dar. Cada día de la tierra, como el viento o del mar, una brisa o un tornado, depende del momento. Miles de estrellas recuperan nuestro firmamento. Quilapan, Quilapan, ¿dónde está? Se preguntará. Su silencio en el viento hoy se empieza a escuchar. Quilapan, Quilapan, ¿dónde está? Se preguntará. Su silencio en el viento hoy se empieza a escuchar. Que hay que terminar. Guay, chape del presente, que el rocking vuelva a sonar contra el invasor. Vestido de globa, modernidad transnacional, eso forestal, el nuevo orden imperial. El cielo ha sido testigo de cuánto hemos sufrido por seguir esperando el aire en nuestro mapa dolorido. Herido por demonios, vestido de metal, dirigida por un empresario que solo bolsillo quiere llenar. Yo no miento cuando digo lo que siento. Es mejor sentirse el libro indiana con el moderno. Yo no cambio mi conciencia por chico adicto. Indigenista, rebelde siempre listo. Defiendo las ideas de la gente sometida. De anistas en nuevas conciencias subversivas. Defiendo las ideas de la gente sometida. De anistas en nuevas conciencias subversivas. Y mira, hermano, en que nos hemos transformado. Vagabundo, durmiendo en las calles, borracho, mendigando, avergonzado. El joven volado, hoy es tiempo de recuperar nuestro orgullo. Mucha fe de 2000, saliendo de su capullo, esencia dormida, pero nunca vencida. Rebeldes como volcán, buscaremos un nuevo día. Indomables como el mar, de un invierno eterno, recuperaremos ese derecho que siempre ha sido nuestro. Peñi, mantente atento a los latidos del oprimido. Hoy comienza a despertar nuestro tubún dormido, adolorido, pero nunca vencido. Ni la traición, ni el ocaso, ni en la muerte nos han vencido. Levántate, tu peñi de tu noche, levántate. De lo que está pasando actualmente con nuestros jóvenes, nuestra gente, ¿no? Que algunos se sienten avergonzados, pero también, por otro lado, también hay una lucha espiritual, física, cultural, que se está dando y está dando resultados. Y nuestro pueblo se está organizando y se está levantando y se están recuperando los territorios. Cristóbal Colón. Un poquito más la guitarra y va. Huinca de Cristóbal Colón, que venía del occidente del imperio español junto a otro invasor, los hermanos pinzones, malditos cerdos, ambiciosos maricones. Venían entre barcos, parecían perrerías, la pinta la niña, la Santa María. 1492, fecha del comienzo de nuestra opresión, en que el blanco español quería riqueza y esclavos, y nuestras tierras de quitas nos han tratado. El Salvador, México y Perú, luego la nación mapuche más al sur. Valdivia, Pizarro, Hurtado de Mendoza, comenzaron la invasión, la historia vergonzosa. Valdivia, Pizarro, Hurtado de Mendoza, comenzaron la invasión, la historia vergonzosa. Tales mortales, un caparazón, corre la flecha roja contra el pinta invasor. Es mortales, mortales, un caparazón, corre la flecha roja contra el pinta invasor. Llegaron por el norte con su capa sirenoso a llenarse los bolsillos, a robar nuestros recursos. Pero no imaginaron que les saldrían a su encuentro los mejores guerreros del mundo para defender lo nuestro. Es mortal, es mortal, en su caparazón corre la flecha roja contra el winca invasor. Es mortal, en su caparazón corre la flecha roja contra el winca invasor. Escuadra Puma y Chafo, con los demás que venga aguerrido, dignidad de hombre libre, quien leche nos ha ofrecido. Colo, colo, calfurungi, tu capelón, calestaru. Honor y gloria a nuestro héroe libertario. Pique Puma y Chafo, tiene un combate, todos escuchen. Tarota, el imperio español, si quieren seguir, buena no lucha. Pique Puma y Chafo, que no combate, todos escuchen. Tarota, el imperio español, si quieren seguir, buena no lucha. Mortales, mortales, un caparazón, corre la flecha roja contra el winca invasor. Mortales, mortales, un caparazón, corre la flecha roja contra el winca invasor. 1810, winca criollo, esta vez fundan su estado chileno. Interesados en extender su frontera y su dominio, nuestro mapa sagrado. Por muchos siglos hemos luchado, nunca nos han dominado. Puente Shehari, Van Rizzo, Loco, Peña y Mañila, Aquila, para ser heredado. La visión de Tramití, la unidad de los mapuches, nuestro propio estado. Con la fuerza de los pumas, el mapuche nunca aplastado. Villa Tunda, autonomía, Calfucuro y Mañi. No llegaremos nunca al chileno, nuestro buen mapu para vivir. Villa Tunda, autonomía, Calfucuro y Mañi. No llegaremos nunca al chileno, nuestro buen mapu para vivir. Mortales, mortales, un caparazón, corre la flecha roja contra el winca invasor. Es mortales, mortales, un caparazón, corre la flecha roja contra el winca invasor. Es mortales, mortales, un caparazón, corre la flecha roja contra el winca invasor. Es mortales, mortales, un caparazón, corre la flecha roja contra el winca invasor. Winca invasor, winca invasor. Un poco la historia desde nuestro punto de vista, ¿no? También nuestra historia hay que irla reconstruyendo. ¡Gracias! sangre de mi sangre, tierra de mi tierra, mundo dorado, esencia de Tepumba, espíritu de plata, tubo sagrado, tubo sagrado, tubo sagrado. Nuestro latido, Señor. En el cielo, amaneciendo, con la luna danza, yo que supurró nuestro vuelo ancestral, no tranza y avanza, recuperando la vida de la muerte, empuñando el chalcán de los sueños libres, contra el buen cumple que viene del occidente, el elfo que bañaba, el alma no limpiaba, de cada huichipán tu clama llama, en y la miel, defiende hoy tu lofchi con la fuerza de un calfuyef que ilumina nuestro paso, para seguir soñando y celebrando, el nuevo huichipán tu, porque en huiliche, tuvo un mapuche, unidos a solo rugidos de billar. Todos escuchen, ancestros del buen mapu, envían su mensajero o en piel del cielo, o en el fe de esperanza, la libertad nos dieron. Ancestros del buen mapu, envían su mensajero o en piel del cielo, o en el fe de esperanza, la libertad nos dieron. Nuestro latido, señores, es azul, la voz de los cuatro vientos. Parte de todo lo creado, por eso protegemos y cuidamos nuestro mapu sagrado. Hace un llamado que mis nuevos descendientes, Peñi y la miel, defienden lo creado. Piuqui, Pugue, Chafe, un nuevo sentimiento hay que sembrar y florecer para cosechar. El nómada sabio libre para vencer. Kimunra, Kizuan, hacer choquila para tu tierra. Nuestra tierra espera con sus lanzas de vida, el baile de la guerra. La libertad no se sueña, se recupera, transformando nuestra fuerza al caminar en un solo caudal. Al son del guillatún, mi frica trompe, yokin y kuchun, con la fuerza de los cuatro vientos. Autonomía, nación de gente libre, sabia, del buen mapu, la tuya y mía. Marichi, guamapuchi, con el neguen de genechen. Autonomía, autonomía, nación de gente libre, sabia, del buen mapu, la tuya y mía. Marichi, guamapuchi, con el neguen de genechen. Autonomía, autonomía. Suena un poquito a la guitarra, al volumen de la guitarra, a la electro. Entonces... nuestro territorio y nuestra cultura. Autonomía y autodeterminación. ¡Ya! Más fuerte hacia Fafán, Pupeñi, Pulamien, para nuestro Peñi, Jano Weichafe, quien ha traído un mensaje en sus letras, un mensaje de resistencia de nuestro pueblo mapuche. Libre determinación, reconocimiento histórico, dice mi Peñi, libertad a los presos políticos mapuche. Chaltumay Peñi, por estar acá en este cuarto encuentro Festival Cultural Malalcahue. Llévese este cariñoso afafán de toda esta gente que ha venido el día de hoy, Pupeñi. Un fuerte afafán para nuestro Peñi, Jano Weichafe. Y un pequeño presente de la organización para usted, Peñi. ¿Cómo? Chaltumay Peñi, ¿cada quien lleva a Imlepel ahí? A los organizadores y que estos festivales se sigan multiplicando por todo el Hualmapu, porque esta es la única forma de seguir validando nuestra forma de hacer negocios, nuestra forma de apoyarnos, nuestra cultura, nuestros negocios, nuestra base económica, a seguir reconstruyendo la identidad de la nación mapuche. ¡Marishi huevo! ¡Marishi huevo! Lo invitamos a mi Peña Jano a que pase ahí a los estudios de Radio Coruf, para que también pueda entregarle un mensaje a todos sus peñas y la mía que están escuchando en vivo nuestro cuarto Festival Malalcahue. Invitamos a los peñis y la miel de banda.